denunciar el PAN penalmente a los ayuntamientos que realicen la consulta. Rechaza Texas la orden del Tribunal Internacional de Justicia, por lo que ejecutará a los mexicanos que están pendientes. Rechaza Pablo Gómez que pedir renuncia del CISEN sea ojo por ojo. En Sinaloa hallan 4 autos bomba. Ya mismo en Sinaloa ejecutan a comandante policiaco. Por fin detienen al colaborador de Stanley G. Gunn. Pedirá la asamblea del local del Distrito Federal la salida de Ana Gabriela Guevara si se va a Beijing. Prevé el Pentágono recomendar en otoño las retiradas de tropas adicionales de Irak. Los científicos encuentran el talón de Aquiles del virus del SIDA. Esto y mucho más aquí en su noticiero Pulso Nacional. El Pulso Nacional está aquí, en oigo.com.mx. En el Pulso Nacional, el senador del PRD, Pablo Gómez, rechazó que la petición de renuncia del director del CISEN, Guillermo Valdés, forme parte de un ojo por ojo, luego del cese de los titulares de la Procuraduría Capitalina y de la Policía Local en el caso News Divine. En conferencia del Senado de la República, Pablo Gómez insistió en que el titular del CISEN carece de confianza por parte de los legisladores, luego de que contrató a una empresa privada para espiar a un grupo de congresistas mexicanos. Lo anterior, le comentábamos a usted, ya esto fue el pasado 26 de mayo. El legislador perredista negó a pregunta expresa que la petición de renuncia al director del CISEN se trate de un ojo por ojo, porque dijo, nada tiene que ver un caso con el otro. Insistió en que lo que hizo el CISEN es violatorio a la ley y esto no se puede aceptar. El PAN y el PRD en la Asamblea Local del Distrito Federal demandarán la renuncia de la directora del Instituto del Deporte del Distrito Federal, Ana Gabriela Guevara Espinosa, si decide participar como comentarista en los próximos Juegos Olímpicos de Beijing. Advirtieron que el Instituto del Deporte necesita ser atendido de tiempo completo y si la ex velocista decide abandonar sus funciones, viola la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y los estatutos del gobierno del Distrito Federal, por lo cual podría ser sancionada. Lo que, entre paréntesis, no nos explicamos, es como una diputada, ya mismo, sí se puede ir precisamente a Beijing y no dejan a Ana Gabriela asistir como comentarista. Pero bueno, dicen que se aplican las leyes, pero las leyes también fueron hechas para violarlas. En este caso lo vemos un poco injusto, pero es mi punto de vista muy personal. Bueno, regresando a la nota informativa, en ese sentido, el panista Miguel Ángel Arango, advirtió que si Ana Gabriela Guevara viaja a Beijing para participar como comentarista, acudirán tanto la Contraloría como la Procuraduría General de la República para que la sancionen. Hágame usted favor si no están exagerando estos tipos. Mientras tanto, señaló que entre el viernes y el lunes solicitarán a Marcelo Ebrard la renuncia de Ana Gabriela Guevara, porque no es válido que en lo oscurito la nueva funcionaria local haya hecho un acuerdo con el jefe de gobierno capitalino para ausentarse de sus labores. El diputado local del Partido Acción Nacional del PAN, Miguel Ángel Errasti Arango, dijo que en entrevista que en la Ciudad de México hay prioridades y la actitud que ha tomado Ana Gabriela Guevara demuestra que no toma con seriedad el puesto que le fue encomendado. En tanto, otro comentario del vicepresidente de la Comisión del Deporte de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, diputado del PRD, Daniel Salazar Núñez, dudó que Ana Gabriela Guevara vaya a dejar su trabajo por acudir a las Olimpiadas. El coordinador de la bancada del PRI en esa misma asamblea, Jorge Chifiano Isunza, discrepó con quienes piden su renuncia de Guevara, pues contratarla es de los pocos aciertos de Marcelo Ebrard, y manifestó que sus dudas de que su ausencia por un mes afecte su labor. Ana Gabriela Guevara solicitó un permiso sin goce de sueldo del 13 al 27 de agosto para asistir a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, compromiso que dijo ya había adquirido cuando aceptó dirigir el deporte capitalino y que tenía que cumplir, lo cual acordó ya con Marcelo Ebrard. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el día de hoy un punto de acuerdo para reprobar y lamentar que la imagen del presidente del Senado, Santiago Krill del PAN, haya sido distorsionada por la empresa Televisa, así como para exhortar a la Secretaría de Gobernación a determinar y aplicar las sanciones que corresponden por este hecho. De última hora, la promovente de este punto de acuerdo es la senadora panista Adriana González. Incluyó un exhorto a TV Azteca para que se conduzca con respeto y apego a la verdad y a la objetividad, en el cual también fue aprobado por el Pleno. Antes, luego de un breve debate en el que participaron el senador Pablo Gómez del PRD y el diputado Raúl Cervantes del PRI y la senadora panista Adriana González, se aprobó también exhortar a Gobernación para que informe sobre el extrañamiento hecho a Noticieros Televisa y a la respuesta de dicha empresa que le pueda proporcionar en un futuro. Además, la Comisión Permanente exhortó a la Gobernación a ejercer sus facultades con la finalidad de propiciar la equidad informativa de los actos políticos y las fuerzas parlamentarias presentadas ante el Poder Legislativo. Asimismo, llaman a la empresa Televisa a que tenga un trato equitativo con la información que vierta sobre el Congreso de la Unión, así como de sus representantes. La Procuraduría General de la República, PGR, reveló que en los últimos 19 meses el narcotráfico ha cegado la vida de 4.313 personas en el país. Sí, le repito la cifra, 4.313 personas han sido asesinadas o ultimadas debido al narcotráfico. Sin embargo, por disposición del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, el IFAI, ahora la PGR deberá realizar una búsqueda exhaustiva sus archivos para conocer la cifra de muertes derivadas del narcotráfico desde 1970 hasta el 2006. Durante su sesión pública de este miércoles, los comisionados del IFAI respaldaron la resolución al respecto de que preparó su colega Alfonso Lujambio Irazábal, en el sentido de que se debe entregar la información detallada por estado. En su petición de información original, el ciudadano solicitó que la PGR informara cuántas muertes se habían registrado en México desde 1970 hasta la fecha. La petición se presentó el mes de junio, derivadas de todas estas muertes derivadas del narcotráfico, y que se detallara por estado además y las fechas exactas. La Procuraduría contestó parcialmente al informar que solamente en el diciembre del 2006 la cifra fue de 62 muertes. En todo 2007 se registraron 2.712 decesos y entre el 1 de enero y el 5 de junio del 2008 de este año, el número de muertos alcanzó ya los 1.529. Por lo demás, esta misma dependencia declaró la inexistencia de información, además de argumentar que se trata de datos clasificados por 6 años, porque darlos a conocer revelaría indirectamente los planes de las autoridades para combatir a la delincuencia organizada. Al respecto, el comisionado Lujambio Irazábal propuso su ponencia revocar la inexistencia de la información, por lo que hace al plazo entre el 1 de enero de 1970 al 30 de noviembre del 2006. Aunque propuso que la información se entregue detallada a nivel de los estados, el propio Lujambio presentó su voto particular por no estar de acuerdo en darla por estados. Explicó que casos similares, el Pleno ha votado en favor de que la información se entregue por estados y por eso presentó en esa forma esa resolución. Aún así, el recurso se aprobó y por mayoría ahora la PGR deberá de dar a conocer al recurrente las cifras del 70 hasta el 20 de 2006, estado por estado. Imagínese usted las cifras que va a arrojar esta información. El PAN documentó denuncia penal contra ayuntamientos mexiquenses, entre ellos Ecatepec, Nezahualcóyotl y Metepec, que destinarán recursos públicos para la consulta energética del próximo domingo 27 de julio. Se lo informó al diputado panista Carlos Alberto Pérez Cuevas, en la sede del Comité Directivo Estatal del PAN. Añadió que reúne las actas de dos cabildos, principalmente de ayuntamientos gobernados por el PRI y el PT, donde autorizaron la asignación de recursos públicos para la realización de esta consulta. El legislador panista indicó que Catepec autorizó 40 mil pesos del erario para la consulta sobre la reforma energética. Metepec, gobernado por el Partido del Trabajo, autorizó 30 mil pesos y Nezahualcóyotl autorizó recursos que aún no han sido especificados. El alcalde de Catepec, José Luis Gutiérrez Cureño, como dirigente de la Asociación de Autoridades Locales de México, AC, que agrupa a 408 ayuntamientos gobernados por el PRD en todo el país, afirmó que le guste o no al gobernador y a los panistas, la consulta se llevará a cabo en municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Iztapaluca, y Texcoco. En esta consulta, además del Distrito Federal, participarán 408 municipios donde habitan 25 millones de personas. La reforma de Pemex debe hacerse, pero no a cualquier precio ni a costa de la división de los mexicanos, solo afirmó José Narro, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Reforma sí, pero no a cuenta de una batalla de las que resultan ganadores efímeros y derrotados persistentes. Reforma sí, pero para beneficiar a la mayoría y no para beneficio de unos cuantos, así sostuvo Narro Robles, quien también dijo que es indiscutible que la modernización de Pemex es necesaria, por lo que deberá de darse el consenso de todos tomando en cuenta las opiniones que han expresado los expertos. El rector de la UNAM entregó hoy al Senado las conclusiones del foro petrolero que organizó esta máxima casa de estudios. También distribuyó entre los coordinadores parlamentarios información documental y digitalizada de lo que la UNAM ha recabado durante décadas sobre el sector petrolero. Respecto a esta consulta organizada por el gobierno del Distrito Federal y el Instituto Electoral del Distrito Federal, comentó que si el 27 de julio se encuentra en México, acudirá a votar y a responder las preguntas. Malio Fabio Beltrones, en su calidad de presidente de la Junta de Coordinación Política, aseguró que lo aportado por la UNAM será procesado en la discusión que se llevará a cabo en el Senado sobre la empresa Petróleos Mexicanos. En el pulso de la violencia entre cárteles rivales del narcotráfico en Sinaloa escaló hasta llegar al uso de autos bombas, método al cual recurren varias organizaciones terroristas en el mundo. Esto ya lo informaron autoridades de Estados Unidos y México. En las últimas horas fueron ubicados cuatro vehículos con esas características. Tres de las unidades se encontraban en casas de seguridad, dos contaban con celulares como detonadores, otra un control remoto de una puerta de garage, cuarta fue rociada con gasolina sin que estallara durante un enfrentamiento entre sicarios la madrugada del lunes allá en Culiacán, Sinaloa. Los vehículos, detallan las fuentes, tenían en su interior cilindros de gas. Consultado por una empresa periodística en México, el Departamento de Justicia de Estados Unidos comentó que el hallazgo de los autos bombas confirma el paso de las organizaciones del crimen organizado al narcoterrorismo. El funcionario también señaló que este tipo de explosivos son usualmente utilizados por el grupo terrorista Al-Qaeda, imagínense nada más. En Irak, los carros bomba con municiones y cilindros de gas activados a control remoto son conocidos como cohetes improvisados asistidos con municiones o mecanismo aéreo explosivo improvisado, y sus estallidos causan notables bajas tanto en civiles como en soldados, así lo detalló otro funcionario del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este tipo de armas es utilizado en Irak, Pakistán y Afganistán, países donde Al-Qaeda mantiene campos de entrenamiento, además de Colombia. Destacó que el empleo de cilindros de gas muestra la habilidad para usar materiales caseros de bajo costo. Y en base a esta misma información, dos autos bomba utilizados por bandas de sicarios en Culiacán fueron recogidos por el ejército y posteriormente puestos a disposición de las autoridades de la Procuraduría General de la República. Se trata de un automóvil Honda Civic quemado en la colonia 10 de Mayo y un suro en el fraccionamiento Rincón de Humaya, donde fue incendiada la fachada de una vivienda, tal como se lo informó en días pasados Pulso Nacional. Asimismo, se dio a conocer este miércoles la violencia entre los cárteles rivales, como, tales como le hemos dicho a usted. Allá en Sinaloa, bueno, pues escaló hasta llegar el uso de estos coches autobomba. El procurador de justicia del estado, José Luis Cárdenas Fonseca, declinó hacer comentarios sobre el tipo de sucesos al establecer que las investigaciones están bajo la jurisdicción federal. ¿Verdad? Recordar usted que este mismo señor, bueno, a través de su secretario de Gobernación, ya se le había ocurrido decir días pasados que el crimen organizado no había rebasado aún este estado, así como bueno, pues no sé cómo piensa este señor que le vamos a creer si ya hasta autos bomba están poniendo ahí en su mismo estado. Hizo notar también que en los últimos eventos de este tipo, por sus características delictivas, el ejército ha sido el primero en ser notificado, por lo que las autoridades del fuero común no han intervenido para abrir averiguaciones previas, porque estas son propias del ámbito federal. La detonación de carros bomba en la continua guerra que durante muchos años libran los cárteles de la droga en Sinaloa no es una táctica nueva. Hace 16 años, por primera vez en forma simultánea, en dos fraccionamientos de esta ciudad, decenas de residencias fueron cimbradas por las explosiones, con un saldo de un velador muerto, 7 lesionados y viviendas dañadas. Nuevamente, estos métodos de tipo terrorista vuelvan a estar presentes en los continuos enfrentamientos entre los grupos antagónicos, como sucedió en la colonia 10 de Mayo, donde el carro compacto cargado con 3 cilindros de gas y 10 kilos cada uno fue incendiado sin lograr, afortunadamente, que explotara. La unidad colocada en la puerta de la vivienda marcada con el número 2095 de la calle 21 de Marzo fue retirada por el ejército y posteriormente puesta a disposición del Ministerio Público Federal, que atrajo esas investigaciones. Y continuamos con el pulso más de desafortunadas noticias, como la fuga de unos menores de edad. Bueno, pues estos son 5 jóvenes que se fugaron del centro de internamiento para menores allá en Tabasco, por lo cual estos son buscados por las fuerzas policíacas en el estado. El subsecretario de Prevención y Readaptación Social en la entidad, Raúl Platón de Cueto Morales, dijo que ya se realizan las investigaciones para saber si los fugados recibieron ayuda para huir. Anoche los 5 jóvenes brincaron la barda perimetral del centro de internamiento para adentrarse en una zona de nopales adyacente al sitio, ubicado a 5 kilómetros de Villahermosa sobre la carretera fronteriza. Dos custodios del lugar fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien abrió la averiguación previa para deslindar responsabilidades. Hay que destacar que los jóvenes escaparon, que estos jóvenes tienen edades entre 17 y 21 años, debido a que algunos de ellos purgaban penas desde que eran menores de edad. Prófugos son Asunción Torres Alcudia, Juan Rogelio Alejo Mendoza, Trinidad Soberano García, Abigail Hilario Hernández y Carlos David Ocaña Pérez. El alcalde de la ciudad de Guamúchil, Sinaloa, Jorge Casal González, está seguro en algo. En Guamúchil hay más gente buena que mala, como en el Distrito Federal, donde la sociedad está perdida. Así lo afirma, imagínense. Así, pues dice este gastroenterólogo que gobierna Guamúchil desde hace 6 meses. El estigma de Sinaloa y Guamúchil se ha hecho más grande de lo que es. Sí, se compara con otros estados, pero él dice que hay estados más agresivos y más conflictivos. Y suelta un ejemplo. Dice que en Sinaloa no hay gente que cuando va al DF no le roben. Dice que está también muy por encima de muchos en nobleza, honestidad y gente trabajadora. Casal González, encargado de un municipio cuyo nombre es Salvador Alvarado, pero conocido como Guamúchil, donde el pasado fin de semana pistoleros asesinaron a 8 personas, se refirió a los reportes de la PGR que documentan cómo el narcotráfico controla 80 municipios. Dice, y culmina este simpático. Casal González dice, pues es muy fácil hacer comentarios adversos contra un municipio o un estado o un gobierno. Así es que, pues va para él mismo porque él también hizo comentarios muy a la ligera. El juez quinto de Distrito de Procesos Penales Federales en la Ciudad de México arraigó por 20 días a 8 presuntos gatilleros de Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Informó esto la Procuraduría General de la República. En un comunicado, la dependencia precisó que se trata de Héctor Manuel de León León, Eudocio Hernández Bautista, Ramón León Machado, Juan Carlos Rivera Valenzuela, Daniel Monzón Parra, Raúl Valenzuela Barraza, Eric Alonso Rivas Ríos y Eleazar Isunza Obeso. Por acuerdo de una averiguación previa, estos sujetos están acusados de los ilícitos de delincuencia organizada, también así como delitos contra la salud, acopio y portación de armas de fuego, de uso exclusivo del ejército, posesión de granadas y los que resulten. Efectivos militares los detuvieron en el fraccionamiento Acueducto 3 en Sinaloa, posesión de 11 fusiles, en Sinaloa, sí, donde el crimen no ha rebasado al Estado. Ahí, donde le hemos platicado, bueno, pues, estos 8 señores tenían, les repito, estaban en posesión de 11 fusiles de los llamados cuernos de chivo, 4R15, 2 armas cortas de 9 milímetros, 2.38 Super, 2 lanzacohetes, calibre 66 milímetros, que eso ya es, estamos hablando de armamento de alto poder, 2 granadas de fragmentación tipo piña y 2 granadas calibre 40. Además, les decomisaron 3 kilos de marihuana, un vehículo Accord Honda con placas de circulación UNF-6453, una camioneta Jeep Cherokee Limited 4x4, matrícula BGU, o sea, de allá mismo del estado de Sinaloa, 2859, un Nissan Suru con placas del estado de Sinaloa también, y una Trailblazer con placas de los Estados Unidos. Este arraigo se dio como resultado del trabajo jurídico penal del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada, que se conoce comúnmente como la CIED. Y bueno, vamos de regreso otra vez con el pulso de la delincuencia organizada en Sinaloa, donde, a decir de los propios gobernantes, no ha sido rebasada esta. Sin embargo, el comandante de la Policía Estatal Preventiva, Salomón Díaz Pérez, fue asesinado a tiros de rifle AK-47 cuando circulaba sobre una de las calles en la colonia Benito Juárez de Culiacán. En este hecho ya suman 64 el número de elementos policíacos de todas las corporaciones municipales, estatales y federales que han sido abatidos por la delincuencia organizada en lo que va de este año. Este reporte establece que el jefe policíaco con la clave Coyote transitaba sobre la calle Sexta y casi esquina con calle Aguilar Barraza cuando fue alcanzado por varios individuos que viajaban en 2 vehículos, los cuales le dispararon en más de 30 ocasiones. En los últimos 5 días, los pobladores de Culiacán, Huamuchil, ahí en Huamuchil, donde el alcalde dice que en México son más malos y que los de Sinaloa no van a hacer maldades a México, bueno, pues ahí, y en Mazatlán, donde ahí en Mazatlán fue algo curioso porque el director de turismo, el encargado de turismo de aquella localidad, dijo que ahí en Mazatlán no había tampoco nada de crimen organizado. Bueno, les recuerdo yo todos estos comentarios que ha usted escuchado en Pulso Nacional y que son comentarios de los propios funcionarios públicos. Bueno, pues estos han sido testigos de ejecuciones en masa, toma de rehenes. Si ustedes también se les informó, pues el centro comercial donde sujetos entraron armados, causaron pánico allá en un centro comercial, precisamente en Mazatlán. Y aparte de esto, bueno, pues los tomaron como rehenes en un mismo comercio y a ellos mismos les robaron su camioneta tomándolos de rehenes para fugarse. Esto usted lo vio porque salió incluso en cadenas de televisión americanas. Bueno, pues también hubo incendio de casas y hasta el uso de coches bomba, tal como se lo acabo de comentar. Pues todo esto es lo que se ha vivido en esa entidad. Entre el jueves y el lunes, el grado de violencia se disparó y alcanzó nuevos métodos de la intimidación. En Culiacán y en Huamuchil, 17 personas ajenas a las disputas entre miembros de la delincuencia organizada, 3 de ellas menores de edad, fueron acribilladas. Y el pulso nacional sigue su paso por igual por Culiacán, Sinaloa, donde elementos de la Policía Ministerial Estatal, con sede en esa capital, iniciaron hoy un paro de labores en demanda de mejores condiciones de trabajo y de incremento salarial. La suspensión de labores en esta plaza es realizada por aproximadamente 60 agentes y comandantes, quienes se presentaron en las oficinas centrales de la corporación, colgaron los chalecos y dejaron sus pertrechos y sus uniformes. Y vaya, ¿quién no? Imagínese nada más usted ser policía, ser objeto del crimen organizado y que aparte a usted le paguen unos 4,500 pesos al mes, pues obviamente esos salarios no amerita que pierdan la vida estas personas. Bueno, el subprocurador de Justicia del Estado, José Luis Leiva Rochín, y el director de gobierno, Joel Hernández Niño, se presentaron en la corporación y dialogan ya con los agentes ministeriales inconformes. Los agentes, en su mayoría vestidos de civil, demandaron que les mejoren las prestaciones laborales, mejor trato de sus superiores, más y mejor armamento, que esto es obvio, entre otras prestaciones. Los inconformes solicitaron que haya mayor celeridad en las gestiones correspondientes al pago de seguro de vida, especialmente por la crisis de seguridad que vive la entidad, en la que ya le comentábamos a usted, 63 elementos de todas las corporaciones ya han sido desaparecidos por el crimen organizado. El paro de la Policía Ministerial Estatal, anunciado desde anoche, cuando la mayoría de los agentes investigadores desconectaron sus radios de comunicación, luego de revelar que este día manifestarían su inconformidad. En las plazas de la Policía Ministerial que funciona en el resto de la entidad, el reporte de la Procuraduría General de Justicia del Estado es que se elabora normalmente, salvo en Mazatlán, donde los agentes lo hacen bajo protesta. Y tal como se lo había adelantado en el avance informativo de Pulso Nacional, detienen al colaborador, a un colaborador de Zenit G-Gon. La Policía Federal detuvo hoy en la Ciudad de México a José Obed Olvera Salguero, uno de los principales colaboradores de este señor chino Zenit G-Gon, chino nacionalizado mexicano, encabeza una red internacional de traficantes de pseudoefedrina. Olvera Salguero fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por los delitos de delincuencia organizada, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del ejército y delitos contra la salud. El detenido está considerado como uno de los integrantes claves de este señor G-Gon, ya que era el responsable de recibir los cargamentos de pseudoefedrina para distribuirlos en los laboratorios propiedad de este traficante chino detenido allá en Estados Unidos. Nos vamos directamente a la Ciudad de México, Distrito Federal, donde un hombre armado que circulaba en una motocicleta disparó esta tarde contra dos mujeres en las calles de la delegación Gustavo Amadero, una de las cuales murió y otra resultó lesionada. Reportes de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal indican que los hechos ocurrieron en la calle Norte 72, casi cruce con Oriente 85, en el perímetro de la colonia La Joya, en esta referida demarcación. Algunos testigos señalan que las agraviadas también caminaban en esta zona cuando fueron interceptadas por un motociclista que portaba casco, quien sin intercambiar palabra alguna abrió fuego contra ellas para luego darse a la fuga. Alertados por los vecinos, policías capitalinos llegaron al lugar y acordonaron de inmediato la zona, además de implementar un operativo para ubicar a este agresor, esfuerzo que como siempre resultó infructuoso. Como resultado del ataque, una de las mujeres, identificada como Lucero Guillén Vargas, de 35 años de edad, perdió la vida tras recibir 3 impactos de bala en el abdomen, en tanto que la otra muchacha, su acompañante, ya era una señora, Georgina Pérez García, de 72 años de edad, resultó lesionada tras ser alcanzada por al menos uno de los disparos y fue trasladada al Hospital Magdalena de las Salinas, en donde se reporta como grave. Hasta el momento, esta zona que le comento continúa acordonada y peritos en balística, criminalística y fotografía ya reúnen las primeras evidencias. Cabe señalar que ya se han asegurado varios cartuchos percutidos de calibre 9 milímetros.

es líder mundial en la producción de etanol y azúcar de caña, estaría en la búsqueda de negocios en México, además de expandirse desde ahí y aportar su participación en el mercado estadounidense. Esto lo afirmó la prensa digital. El portal financiero Valor Online señaló que Cosan está a un paso de entrar en el mercado mexicano tras la inminente alianza para instalar una planta de producción de alcohol, carburante y en asociación con empresarios de este país. La empresa consultada por la agencia EFE, sin embargo, se abstuvo de confirmar o negar esta información. Por parte del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, NAFTA por su sigla en inglés, junto a Estados Unidos y Canadá, México es la puerta de entrada para el biocombustible brasileño en el mercado con exención de tarifas. El etanol brasileño paga en la actualidad una tarifa de $0.54 por galón para entrar en ese mercado. El grupo Cosan ya había anunciado su intención de realizar inversiones en el Caribe con el propósito también de beneficiarse en los acuerdos comerciales de la región con Estados Unidos. En el mercado de cambios nacional, el tipo de cambio peso-dólar llegó a niveles que no se observaban desde mayo del 2003, cuando las cotizaciones se encontraban sobre un precio de 10.25 pesos. En estos momentos se alcanza un valor de 10.2540 pesos por dólar. Tal situación se explica por la expectativa de mayores bajas de las tasas de interés. El próximo viernes el Banco de México realizará el anuncio de la política monetaria interna, donde la mayoría de los analistas esperan que el Banco Central incremente la tasa de referencia en 0.25%, esto es para ubicarla exactamente al 8%. El analista del mercado de divisas de Mentalysis, Mario Kopka, comentó que tener un peso fuerte trae algunos beneficios. Por ejemplo, los importados de alimentos podrían conseguir los dólares más baratos y con ellos pagar menos por las materias primas. De esta manera no estaría generando más presiones en la inflación. Agregó que la apreciación del peso ayuda también a las empresas colocadoras de títulos en el exterior, ya que cuando realizan los pagos de sus pasivos desembolsan menores pesos, toda vez que en el mercado consiguen los dólares menos caros. El gigante del software Microsoft y el buscador Google presentarán mañana sus resultados del segundo trimestre del 2008 y en ambos casos los expertos esperan fuertes subidas de los ingresos y beneficios. El crecimiento de la publicidad relacionada con las búsquedas de Internet podría disparar los ingresos de Google hasta un 33% respecto al mismo trimestre del año anterior. Esto lo señalan algunos analistas. Según datos de la consultoría Hitwiz, Google acaparó el 70% de las búsquedas en Internet realizadas en Estados Unidos el pasado junio, frente al 65% de un año antes. Yahoo, su más directo competidor, alcanzó un 20% frente al 21% en junio de 2007. Los expertos esperan que Google proporcione también mañana alguna información sobre la integración de la adquirida DoubleClick y los planes para obtener beneficios en su filial YouTube de sus servicios Google Images y Google Video. Por su parte, se espera que el aumento en los ingresos de Microsoft supere en el segundo trimestre el 20% gracias a la fuerte subida de las ventas de ordenadores personales en todo el mundo. Los mercados estarán también pendientes de posibles pistas sobre la estrategia de Microsoft para adquirir Yahoo, después de que el portal de Internet rechazara el domingo su última oferta. Yahoo, como usted recordará, declinó la propuesta conjunta de Microsoft y el inversor multimillonario Carl Icahn, que hubiera implicado una compleja reestructuración y la venta de su negocio de búsqueda por Internet, por considerar que no sería en el mejor interés de los accionistas. Seguimos con el pulso de la economía y de las finanzas. Le comento que de acuerdo con el estudio de consumo de medios digitales en México, elaborado por Interactive Advertising Bureau, quienes navegan en Internet están haciendo caso a la publicidad que reciben por este medio. Según el estudio, Internet tiene una penetración del 32% de la población nacional. Cerca de 25 millones de internautas se conectan un promedio de 17 veces al mes. Y bueno, pues para este estudio se entrevistó a 2027 personas en línea, mayores de 14 años y de todos los niveles socioeconómicos. Este análisis muestra que 7 de cada 10 internautas afirman ser impactados por las campañas que aparecen en sitios y portales de Internet, tanto que el 51% dice haber hecho clic en alguna promoción. El casi 80% de los encuestados busca información de productos y servicios. 52% hace clic en los banners para ver qué ofrecen y 41% ve videos publicitarios. Resaltan de esta forma también que un 81% de esta información que encontró en Internet pues es para decidir sus compras tradicionales, tanto que el 78% se ha enterado de nuevos productos gracias a la publicidad en este medio. Cabe señalar que, por ejemplo, el 97% realiza otras actividades mientras navega, como hablar por teléfono, escuchar música y ver televisión. Entre las actividades principales, al estar conectados a la web, encuentran ver el correo electrónico, buscar información y noticias, usar servicios de mensajería instantánea, subir fotos o videos, participar en blogs y mantener un blog propio. Blanca Lowe, directora general de ILIAP México, comentó que el reto para los anunciantes está en crear campañas que lleguen a esos 25 millones de mexicanos que ya son consumidores más sofisticados y que obviamente tienen más poder sobre los mensajes que reciben. Ricardo Barrueta, director general de Millward Brown, señaló que a diferencia del estudio de la ANPICI, que es la Asociación Mexicana de Internet, que se realiza con la población en general, en el que esta se encuesta únicamente a los usuarios que pueden hablar de sus propias experiencias. También se reconoce que encuestar en Internet es un tema muy controversial porque la gente puede mentir desde cuál es su edad y el sexo para asegurar la consistencia en las respuestas, usan preguntas filtro. Y con estas preguntas, pues obviamente se evitan contradicciones. Destacó que los entrevistados ven a Internet como un medio de gran utilidad que les brinda información, además que es el más usado por ese segmento. Asimismo, es un medio donde los consumidores son más activos e interactúan con las marcas. Sin embargo, aún existen retos como el hecho de que más gente use el comercio electrónico, sobre todo en el segmento de mayores de 40 años, que las compañías usen herramientas de mercadotecnia muy amigables, así como de preparar mejor a los que dan la cara al consumidor que navega en Internet. Hay que abordar a los consumidores de tal manera que no les sea intrusivo, que les llame la atención. Esta es la opinión. Bueno, pues, en opinión de Barrueta, los consumidores son más exigentes y, por ejemplo, una persona quiere comprar un automóvil, se documenta en Internet antes de ir a la agencia y al vendedor le hace preguntas más técnicas. ¿Cómo el consumidor está evolucionando? El vendedor de alguna manera tiene que evolucionar. En este momento al consumidor no se le puede marear. Va a ser una relación más profesional. Y sí es cierto, ayer estuvimos escuchando el programa de mi amigo El Duro de En Dos Ruedas. Y bueno, pues estuvo hablando de varios modelos de motocicletas, sobre todo de los modelos, por ejemplo, de la Kawasaki. Y da las características, da la potencia, da el cilindraje de los vehículos y más o menos los precios que fluctúan, además de la página de Internet. Usted, si va a comprar, obviamente, esta motocicleta, bueno, consulta la página, ve esto, y ya cuando vaya usted ya con el distribuidor de Kawasaki, bueno, pues obviamente, como dice aquí esta nota muy interesante, ya hará usted preguntas más concretas, incluso, ¿por qué no?, hasta de manera más técnica. Así es que, bueno, pues, aprovechando este medio informativo, un saludo para toda la gente de habla hispana que nos escucha en todo el mundo, en todo este planeta. Vamos a continuar con más de El Pulso Económico. Nos vamos directamente a tomarle el pulso a las cifras. Los indicadores financieros en la Bolsa de México, hubo un aumento de 1.17 puntos, lo que ubicó nuestra bolsa en 27.757.26 unidades. Mientras tanto, el Dow Jones allá en Estados Unidos quedó en las 11.175.78 unidades, también un ascenso de 1.89. El Nasdaq 2.275.44 unidades, que también tuvo una buena racha de 2.70 puntos arriba. Mientras tanto, el dólar en ventanilla, ya como lo habíamos comentado, pues tiene a la compra 10.10% y a la venta 10.40. Dólar interbancario 10.26, a la venta 10.29. Dólar canadiense queda a la compra en 10.13, a la venta en 10.33. El euro 16.17 contra 16.49 a la venta. El yen japonés 0.09 y 0.09 a la venta. El real de Brasil 6.30 a la compra, 6.42 a la venta. Mientras tanto, las tasas líderes como la UDI, que se ubica hoy al 16 de julio, queda en 4.0242. Mientras tanto, los CETES al 15 de julio quedan 8.02. Esta tasa, la tasa interbancaria, queda en 8.20. Así pues, la inflación en el mes de junio sigue con una pequeña alza del 41%, mientras que la anual ya se está ubicando en el 5.26%, más arriba de lo que los gobiernos dicen que iba a ser esta inflación. Sobre la noticia internacional es presentado a usted en oigo.com.mx. El estado de Texas ejecutará. El estado de Texas ejecutará 5 mexicanos que están en el corredor de la muerte pese a la orden de la Corte Internacional de Justicia de detener la condena, dijo hoy el portavoz del gobernador Rick Perry allá en Texas. Nada va a cambiar por lo que diga un tribunal extranjero, afirmó Robert Black, quien señaló que el estado de Texas está obligado a cumplir el dictamen de esta Corte Internacional de Justicia, que es el máximo tribunal de la ONU. Hoy la Corte Internacional de Justicia ordenó que Estados Unidos tome todas las medidas necesarias para suspender de forma provisional la ejecución de los mexicanos. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el almirante Mike Mullen, afirmó que hoy recomendará al gobierno en el tercer trimestre del año más retiradas de tropas de Irak si la mejora registrada en el nivel de violencia se mantiene. Mullen explicó que está satisfecho con la mejora de los niveles de seguridad que ha observado durante su visita a Irak, tanto en el distrito de Chií de Sadr City, en Bagdad, como en Mosul, capital de la provincia de Nineveh, en el norte del país. Dice que no quiere afirmar que desde el punto de vista militar los progresos registrados en Irak sean irreversibles o hayan llegado a un nivel suficiente. Esto no ha sido así, y no es así. Mullen, en una conferencia conjunta con el secretario de Defensa Robert Gates, no obstante, aseguró que la seguridad en Irak es sin duda notablemente mejor. Si esa tendencia continúa, así lo comentó, espera poder recomendar a principios de otoño al secretario de Defensa y al presidente George W. Bush más reducciones de tropas, así concluyó. Le refiero a usted que en la actualidad Estados Unidos mantiene desplegados cerca de 150.000 soldados en este país árabe. Más de el pulso internacional, la Cruz Roja pide respeto a todo lo que son sus emblemas, y esto ha sido pues durante muchos años ya, porque usted ha de recordar que en muchas guerras pues han sufrido varios ataques. Bueno, pues el Comité Internacional de la Cruz Roja pidió hoy respeto por sus emblemas. Recuerde que Colombia admitió el uso de uno de ellos en el rescate de Ingrid Betancourt y de otros 14 rehenes en poder de las FARC el pasado 2 de julio. En un comunicado difundido este miércoles en Bogotá, el organismo humanitario recordó que sus símbolos son un signo protector que permite a sus representantes acceder a las zonas afectadas por un conflicto. Como guardián del derecho internacional humanitario, Este organismo recuerda que el uso del emblema de la Cruz Roja está específicamente reglamentado por los convenios de Ginebra y sus protocolos adyacentes. Precisaron también que como organización neutral e imparcial debe tener la confianza de todas las partes en conflicto para llevar a cabo su acción humanitaria, por lo que pidió respeto a sus símbolos. Agregó que su logo, o sea, el de la cruz, no puede ser utilizado de manera abusiva y anunció que tomará nota de la declaración del mandatario colombiano Álvaro Uribe Vélez, donde admite el uso de su insignia en el rescate de la excandidata presidencial y de otras 14 personas. El emblema de la Cruz Roja no tiene que ser respetado en toda circunstancia, esto advirtió la institución. El mandatario colombiano reconoció que este miércoles que uno de los oficiales que participó en el rescate de los rehenes portó un peto con el logo del organismo humanitario, denuncia que fue realizada por un canal de televisión. Continuamos con el pulso de la información internacional. Si alguien creía que estos no son buenos tiempos para la sátira política, Estados Unidos, la producción de un nuevo video que presenta al candidato demócrata de la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, y a lomos de un unicornio y a su contendiente republicano John McCain a bordo de un tanque de guerra que arrasa todo a su paso, bueno, pues sugieren todo lo contrario. Trata de un nuevo video, tiempo para un poco de campaña. Este el éxito de verano para la productora Jeep Jab de los hermanos Evan y Greg Spiegel, el azote de la clase política de Estados Unidos desde el año 2004. En esta ocasión, los hermanitos Spiegel no han dudado en presentar al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, como un vaquero desaprensivo que prepara la mudanza de la Casa Blanca, mientras deja tras de él mismo un panorama calamitoso con una guerra ruinosa en Irak y un país al borde de la recesión. Otros protagonistas de este exitoso video incluyen a Hillary Clinton y a su esposo Bill Clinton, vicepresidente también Dick Cheney, todos ellos como parte de un reparto coral que destaca las particularidades de una histórica campaña en la presidencia de Estados Unidos. Si usted quiere ver este video, pues obviamente lo va a encontrar en YouTube. Lo mejor del mundo del espectáculo, aquí, en Pulso Nacional. Antes de continuar con el Pulso del Espectáculo, les recuerdo que Pulso Nacional lo invita a participar con nosotros directamente a través de oigo.com.mx@hotmail.com. También les recuerdo que en unos momentos más, a las 6 de la tarde, tenemos el programa La Repetición de Ciudadanía Económica con nuestro compañero José Luis Gutiérrez Lozano. Un programa muy interesante de economía, precisamente enfocado para usted que está en su casa escuchándonos, que es estudiante incluso, que es ama de casa. Todos estos aspectos económicos que son fáciles de entender y digerir, simple y sencillamente para hacerle a usted la vida más fácil en cuanto a lo económico, y también ideas muy buenas para poner negocios, para abrir uno de los famosos changarritos que tanto pregonó Vicente Fox. Bueno, pues escuche este programa porque con estas recomendaciones de José Luis Gutiérrez Lozano sí es posible. Vamos directamente con el pulso de la información de los espectáculos, en donde lamentablemente la cantante Natalie Cole, hija del famoso artista Nat King Cole y ganadora además de 8 premios Grammy, padece hepatitis C. Según estas publicaciones que citan sin mencionar su nombre a un representante de esta artista, esta enfermedad le fue detectada en un análisis médico de rutina. Se cree, agregan, pues la hija de Nat King Cole fue infectada con este virus debido a que su adicción a las drogas cuando era joven, tal y como confesó en su autobiografía llamada Angel on My Shoulder. La cantante ha respondido positivamente al tratamiento que recibe en el centro médico de Cedars-Sinai, asociado con la Universidad de California en Los Ángeles, aunque actualmente sufre efectos secundarios como fatiga, dolor muscular y deshidratación. Esperemos que esta gran artista se mejore. Y ahora el pulso de los espectáculos estará ubicado exactamente en Zacatecas, en donde la 13ª edición del Festival Zacatecas del Folclore Internacional se realizará del 27 de julio al 3 de agosto, con la presencia de más de 1,000 artistas provenientes de 16 países. Esto se informó hoy en conferencia de prensa a la que asistió la gobernadora del estado, Amalia García, a quien enviamos un cordial saludo, acompañada por Flavio Campos, secretario de Educación y Cultura, Rafael Flores, titular de Turismo. La mandataria ponderó el espíritu familiar de este festejo, que forma una valiosa convivencia entre padres e hijos. Campos también destacó que este festival lleva el nombre de su fundador y director durante 8 años, Gustavo Vaquera Contreras, incansable promotor de la cultura zacatecana, quien murió el año pasado. Los 495 bailarines y músicos internacionales compartirán escenarios con 384 nacionales y 278 locales, sumando de 1,000 artistas en un marco festivo donde todos los eventos serán gratuitos para la población, a excepción de las galas, que tendrán un costo de recuperación. De todo esto detalló que la gobernadora también informó que con la construcción de la moderna carretera que une a Zacatecas con San Luis Potosí, el viaje desde la Ciudad de México se acorta a 5 horas, así es que si usted está interesado en ir a Zacatecas a ver este festival folclórico, que va a estar muy, muy, muy, muy, muy bueno, pues lo invitamos a que se vaya precisamente por la de San Luis y que corte directamente a Zacatecas, es una carretera rápido, o que también se venga por acá y pase por Aguascalientes a darnos un saludo. Continuamos con la información. El espacio de ciencia y tecnología, aquí, El Pulso Nacional. Para dar fin a Pulso Nacional, nos vamos con lo que es la nota científica. Un equipo de científicos de la Escuela de Medicina de la Universidad de Texas encontró el talón de Aquiles del VIH, o sea, del virus del SIDA, en una parte de la proteína que lo recubre. Esto es esencial para el desarrollo del virus en las células que ataca. El punto débil de este virus de la inmunodeficiencia humana, que afecta a millones de personas en el mundo, está oculto en una proteína llamada GP120 que envuelve a este virus. Así lo explican los científicos Sudhir Paul, Yoshiro Nashiyama y Stephanie Palenque, en un artículo titulado Catalytic Antibodies to HBA, Physiological Role and Potential Clinical Utility, que esto traducido al castellano podría ser antibióticos y catalíticos para el virus del SIDA, además el rol físico y potencial y clínicamente útil. Esta proteína es esencial para que este virus se adhiera a las células huésped en las que se introduce y desde las que se inicia la infección que provoca el síndrome. El equipo médico ha sido capaz de fragmentarla y de destruir la parte que actúa como cerebro en una secuencia de aminoácidos que permanece invariables pese a los cambios a los que se somete constantemente este virus, algo que será muy útil en el tratamiento y la prevención de la enfermedad. Esperemos que este sea la piedra, la punta de lanza para acabar con esta enfermedad que ha destruido millones de vidas. Bien, yo soy Carlos Alberto Villalobos, Les reitero la invitación para que mañana nos acompañe en punto de las 5 de la tarde. Por lo demás, ya está usted informado. Le agradezco su presencia. Esto fue Pulso Nacional.